Tanto me encanta ver tus ojos, que tu sonrisa da caricias a mi corazón, a mi corazón. Y amanecer en la frescura de tu cuerpo es la aventura que atrapa mi ser, que atrapa mi ser. ¿Cuántas noches fuimos prisioneros de este amor? Fue todo este cielo de los dos, embriagado en tus caricias, locos de pasión. He quedado preso en tu ilusión. Y amanecer en la frescura de tu cuerpo es la aventura que atrapa mi ser, que atrapa mi ser. ¿Cuántas noches fuimos prisioneros de este amor? Fue todo este